Con la compañía de María Eugenia Cuello y de Martín, los saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y muchas gracias. Están de acuerdo, me encantó. Muy bien. Y por esto de la insistencia en visibilizar lo que no siempre la gente tiene ganas de escuchar, de ver. Así que está bueno esto. Exactamente. Yo creo que las personas deberían abrir un poco más la cabeza, justamente. Así que, bueno, aquí estamos para abrir cabezas. Totalmente. Y informar. Totalmente. En ese sentido, bueno, preguntarles también desde su experiencia de vida, cómo han ido viviendo esto de transitar las disidencias, de poder correrse del binarismo, ¿no? Y de esto de que nos obligan y nos siguen obligando hasta desde la justicia. Que o sos mujer o sos varón y que tenés que tener ciertos roles y ciertas formas, ¿no? Sí, la verdad que nosotros la hemos pasado mal. Ahora la estamos pasando bastante bien, pero antes fue muy complicado. O sea, desde mi experiencia y de la experiencia de mi mamá fue complicado, ya que yo tenía 13, 14 años cuando pasó. Y yo estaba muy nervioso justamente y me sentía muy mal por lo que pensara la sociedad sobre mí y por lo que pensara mis padres. Pero cuando pude plantearle esto a mi mamá me aceptó y justamente me acompañó siempre. Y eso no es lo que pasa en muchos de los casos de muchos chicos o muchas chicas. Y la verdad que es muy duro. Pero bueno, mi papá le costó bastante aceptarlo. Pero ahora bastante bien lo acepta y me acompaña. Y le mando un saludo de paso, que claro, está escuchando claro esto. Claro que sí, de paso. Sí, la verdad que no ha sido un camino fácil. Ha sido un camino bastante, bastante, no por nosotros, sino la complicación está justamente en el afuera. Cuando Martín plantea esto hace 2 años atrás, dijimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Porque la verdad que para nosotros fue difícil en el momento reconocer que estábamos frente a alguien que parecía desconocido, pero bueno, con el tiempo fuimos acomodando cargas en el camino. Lo importante que él ahora está bien, hace un mes salió su partida de nacimiento, ya tiene su DNI. Hemos podido acomodar muchas cosas en el camino con respecto al colegio, que también estuvo un poco reticente al principio y todavía quedan algunas cosas ahí que modificar. Pero bueno, hoy por hoy está muy bien. Martín un día plantea de que no se siente en el cuerpo femenino, no era su lugar de confort. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Imagínate, yo no estaba ni enterada. Nosotros somos de una generación que llegamos hasta el gay y de ahí no pasábamos. Entonces, y era tan distinto todo lo que me estaba planteando. Su transición fue muy complicada porque, como la de muchos chicos, comienzan primero con una anorexia por esto de no quiero curvas femeninas en mi cuerpo. Entonces, a partir de ese momento tuvimos que poner psicólogo, psiquiatra, se cortaba, esto significa que se autolesionaba, había evidentemente algo con lo que cortar en su vida, y era esto justamente. Entonces, un día lo internaron, y a partir de ese momento la gente de OSEP, que nos ha acompañado mucho y quiero destacarlo porque realmente han hecho un trabajo enorme, y para aquellos papás que se encuentren en la misma situación se pueden acercar a niñez y adolescencia, que hay un grupo de gente humana que la verdad que hacen mucho por los chicos. Ellos nos han acompañado, como te digo, y en ese momento, a partir de ese momento comenzamos a llamarlo Martín. Y bueno, ya acá estamos. Exactamente. Hoy por hoy está muy, pero muy bien. Muy seguro, muy acompañado, muy contenido. Martín ha comenzado con sus bloqueadores. Los bloqueadores son inhibidores de la adolescencia. Entonces, hasta los 18 años que comenzará su tratamiento hormonal cruzado. Exactamente. Y para preguntarles a ambos, si se pudieron encontrar con otras realidades parecidas, si hay algún espacio, hablabas de esta articulación con OSEP, pero si hay algún espacio que hayan podido conocer donde se entienda que se puede pensar la infancia y la adolescencia desde ser trans, ¿no? Y empezar a salir de estos lugares. ¿Existen estos espacios en nuestra provincia? ¿Todavía falta? Falta muchísimo. La gente de diversidad está haciendo mucho por eso. Entonces, sí, hemos ido a charlas, hemos podido estar en congresos, hemos podido escuchar, pero más que nada ellos buscan pares. Entonces, ahora con esto de las redes sociales, bueno, ellos se van encontrando y van haciendo sus subgrupos. Pero sí, Martín tiene amigos trans también en la misma situación. Tengo un amigo que justamente sus padres no lo aceptan y no lo acompañan en nada, absolutamente en nada. Y la verdad que no puedo entender cómo un padre no quiere ver a su hijo feliz. A mí me gustaría que se pusieran en el lugar de uno y dijesen, bueno, vamos a acompañarlo porque aunque no lo entienda, por lo menos me informo e intento entenderlo e intento acompañarlo. Pero bueno, no es el caso de todos. Pero me gustaría que fuese así, que las personas no pensaran en nosotros como chicos trans, pensaran en nosotros como chicos, o que no pensaran en las chicas como chicas trans, sino como chicas. Porque ese es el principal problema, que nos ven como seres raros, seres extraños, y no es la cosa, o sea, que no nos vean como chicas, que no nos vean como chicos, pero que nos vean realmente como somos, personas, seres humanos. Entonces es muy complicado en esta sociedad porque hay personas que todavía no tienen la mente muy open, justamente. Entonces, pero creo que de a poco vamos a ir abriendo cabezas y evolucionando, por lo menos. En ese sentido, Martín, totalmente, porque pensaba en esto de cómo crecemos, ¿no? Por eso preguntaba por los espacios para las infancias, ¿no? Porque después es todo un tema poder salirse de esto de que todavía muchas veces se sigue repitiendo que si sos mujer solo vas a ser mujer, si sos varón solo vas a ser varón y que te corresponde esto y esto, ¿no? Sí, aparte creo que tenemos muchos estereotipos justamente, que si sos un varón o una mujer trans tenés que ser de determinada forma o tenés que haber demostrado serlo desde muy chiquito. O sea, yo por mi experiencia propia, desde que era niño me gustaba jugar a las muñecas y un montón de cosas así. Nunca tuve ningún indicio, entre comillas. Pero la verdad que es un estereotipo, porque hay un montón de chicos que tal vez han jugado con muñecas y hoy en día son chicos y se sienten varones, o hay niñas que han jugado siempre con camiones y son niñas ahora, o sea. Entonces creo que hay muchos estereotipos y se marcan mucho, y creo que las personas deberían romper con eso, romper con sus propias cajitas mentales. Entonces es muy complicado, pero hay que intentarlo. Sí, nosotros